En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Sí, a pesar de que estamos ya casi sobrepasando la mitad del mes de enero de 2023, este es el primer programa que realizamos en este año 2023, año recién estrenado. Comenzamos con Que corra el aire, es el nuevo single adelanto de Desastre, la banda de Madrid. Nos adelanta este tema que también será el título del nuevo trabajo discográfico de Desastre. Bolsillos al amparo del dinero. El que piensa en su bolsillo solo piensa en el dinero. Cuerpos deambulando con el rumbo a ningún lado. La mente se transforma, la cultura ya no importa, no. La cultura ya no importa, no. Las obras dirigidas por emblemas anticuados que castigan al infiel, perdonando al depravado, sí. Perdonando al depravado, sí. Hacíamos nuevo trabajo discográfico de la banda Desastre con este single adelanto bajo el nombre de Que corra el aire. Y nos vamos ahora a una nueva banda que prácticamente, bueno, banda no, autora, compositora, literaria y musical. Hablamos de Carmelita Dinamita. De casualidad hoy me encontraba con esta persona que tiene actualmente pues dos trabajos editados, Macarradas y Baladas y De Lírica de Sal y Asfalto, y este nuevo tema que es el que vamos a escuchar, que lleva como título Tú conduces. Carmelita Dinamita, autora de composiciones literarias y musicales, creadora de Macarradas y Baladas, proyecto poético musical autogestionado e independiente en el que ella misma se encarga de las composiciones, diseño, distribución y presentación e interpretación en directo del libro y del disco. Carmelita Dinamita, Tú conduces. gatillazo vuelve a ser noticias, ya que Maldito Records acaba de editar, bueno, lo hizo el pasado mes de diciembre. Nosotros te lo informamos ahora, aunque probablemente ya tenías la información más que masticada. Vinilo edición especial 10 aniversario Esclavos del Siglo XX, editado por Maldito Records, y que lo puedes ver, comprar, escuchar a través de eltridente.es. Nosotros nos vamos a quedar escuchando uno de los temas que sirvió también como vídeo cuando presentaron el disco en vinilo de Gatillazo con su tema La Última Patada. Jugaremos fue también adelanto de Peligro Esperanza, el último disco que se editó en el 2021 de la banda Los Demarras, y que en el pasado mes de diciembre sacaban un video líric de ese tema Jugaremos. Oiga, que siempre es bonito, interesante y atractivo, por supuesto, el recordar y el hacer sonar músicas que le gustan a uno y que espero que a ti también te estén gustando. Y que, bueno, pues Peligro Esperanza, como decimos, editado en el 2021 por Maldito Records, y que en este pasado 2022, en el último mes, en diciembre, sacaban este video líric de su tema Jugaremos. Aquí te lo traemos en formato audio, no hay otra. We'll be right back. Aunque de sus ojos rotos no broten trozos de pena. Ellos saben que anteayer vieron a sus madres muertas. No piden un mendrugo ni una manta para taparse. Y aún juegan al escondite cuando va a caer la tarde. Y antes de que llegue el monstruo con las bombas en su tripa, ellos juegan a ser niños disparándose sonrisas. Ellas juegan a ser niñas disparándose sonrisas. Chutan a porteros mancos y se cagan en banderas. Ellos vencerán jugando. No tienen PlayStation ni nada que se parezca. Se fabrican sus juguetes con despojos y casquillos. Y es que no son unos héroes, solamente son chiquillos. Y es que somos unos mierdas, estamos matando niños. Y es que somos unos mierdas, estamos matando niñas. Su grito de guerra en las trincheras. Su grito de guerra. Jugaremos hasta la muerte. Su grito de guerra en la retaguardia. Su grito de guerra en la línea del frente. Su grito de guerra siempre será. Jugaremos hasta la muerte. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Jugaremos hasta la muerte. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. En esta ocasión, bueno, leo textualmente la nota de prensa enviada de JJ Bolton, una gira benéfica presentación junto a Potato. Poder hacer esta gira con Potato es un sueño cumplido. Así comienza la nota de prensa y dice de esta siguiente manera: con mucha ilusión presentamos la gira presentación, el nuevo disco de la banda Predicador JJ Bolton, Ruta al Paraíso, compuesta durante el viaje de San Feliu de Guixol a Nueva Zelanda en moto, en solitario y sin asistencia, récord distancia terrestre, exigiendo más investigación del cáncer. El 27 de enero estarán en la sala en Valencia, el 24 de marzo en Lleida, 25 de marzo en la Descomunal de Barcelona y el 1 de abril en San Feliu de Guixol en la sala Las Vegas. Todas las entradas las tienes en predicadorjjbolton.com. En este disco, con 19 temazos, nos han acompañado amigos con los que hemos compartido estos 30 años ya en los escenarios y la carretera. También lo tienes en Spotify, pues si quieres escucharlo íntegro, este nuevo trabajo de la banda. El 100% de los ingresos del disco, Merchant, Motoblog y los beneficios de la gira de presentación que haremos irán para la Asociación ANITA, Investigación del Cáncer Infantil, concretamente para financiar el programa de musicoterapia a domicilio de niños con cáncer en paliativos. Te dejan también un enlace que lo puedes ver en www.sancocho.com y la gira también por si quieres aportar tu granito de arena en una fila cero del disco que han habilitado para ello. Y bueno, pues el tema de Estoy Aquí, incluido en este nuevo trabajo discográfico de JJ Bolton, Predicador JJ Bolton, con una intención bastante loable, como es la el destinar el 100% del ingreso de Disco Merchant Motoblog a la gira, o sea, los beneficios de la gira, a la Asociación Anita de Investigación del Cáncer Infantil. Predicador JJ Bolton sonando en mucho más que rock and roll. Me da tu sonrisa, qué tristeza me da tu ausencia. Con esos sentimientos yo no sé qué hacer, en algún lado los tendré que poner. Tenía una petaquita para ir guardando las penas y penitas que me están dando. La tengo toda llena y ya no sé qué hacer, en algún lado la tendré que poner. La vida es muy bonita si la vives cantando, sacando todo fuera como en primavera. Y aunque tenga destrozado mi corazón, ahora estoy aquí cantando esta canción. Y entonces de repente me encuentro cantando. Sentimientos se van transformando. En el fondo son momentos de felicidad, los que me darán fuerzas para continuar. La vida es muy bonita si la vives cantando, sacando todo fuera como en primavera. Y aunque tenga destrozado mi corazón, soy Carolina, mamá de Anita y presidenta de la Asociación Benéfica Anita. Aquí con Pep, gran amigo y uno de los fundadores de la Asociación Anita. Y bueno, desde la Asociación Anita sabemos que la música cura. Y esta canción, que es la primera que publicamos y de las primeras que escribí a las pocas semanas de morir Ana, bueno, queremos que todo esto sirva para que la gente nos conozca, para que sepáis la labor que hacemos y también, sobre todo, porque los niños nos necesitan, las niñas y los adolescentes, para que sigamos investigando, para que sigamos mejorando los tratamientos. Y eso es nuestra misión, poder hacer que se curen casi todos los que se puedan y los que no se curan, pues que estén muy bien cuidados hasta que se van, como Anita. Así que os invito a entrar en nuestra página web, que es asociacionanita.org, y veréis qué fácil es ayudarnos y ayudarles a ellos, sobre todo. Bueno, familia, deciros que aprovechar cualquier ocasión que tengáis, un cumpleaños, un reto de hacer un maratón con los amigos, cualquier ocasión es buena para que podáis dar visibilidad al cáncer infantil, hacer vuestro reto, hacer vuestras donaciones. Y aquí os esperamos en Asociación Anita, espero que sea vuestro lugar donde pongáis vuestro granito de arena para acabar con este lacra que es el cáncer infantil. Un abrazo fuerte. Contamos con vosotros. Un abrazo. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Está estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Esto que acabas de escuchar, evidentemente, casi sin hacer falta la presentación, Reincidente, Siroco, el último disco de la banda, el último tema que se pudo escuchar en el pasado 2022, ya casi finalizando en un 21 de diciembre, creo recordar aproximadamente, cuando Maldito Record hacía visible el videoclip de este tema de la banda Reincidente. Y nos damos un salto a la otra parte de la Ibérica Península. Estamos hablando de Turbofucker, que presentan el primer single, adelanto, de Deep Pun All Star, de lo que será su próximo álbum, quinto trabajo de estudio, y que esta vez hemos puesto en manos del conocido productor bilbaíno Michael Biff, entre otras bandas de Safety Pins, Boidiots, etc. Este 2023, Turbofucker esperan hacernos partícipe de la edición, bueno, más que de la edición, de la escucha de su nuevo trabajo discográfico. Esto es Deep Pun All Star, primer single adelanto de la banda. We'll be right back. hace unos años en la gira que celebró la banda Desacato y que terminó en el Wisin de Madrid, ese mismo viernes actuaba Turbofagre en Madrid y también lo hacía al día siguiente sábado. Oiga, que nos cuadró fenomenal el poder haber ido a los dos conciertos de Turbofagre, tanto viernes como sábado. También, por supuesto, recordar su paso por Fuerteventura en el Invicto Rock de hace ya unos cuantos añitos. Nos vamos ahora con Proyecto Hippie, Quebranto, se llama su último disco, también del pasado 2022, de octubre del 2022, editado también en cassette por Smiling Is Not a Crime, de PZ Ship Recording, y en CD por Romantic Songs Records. Oiga, pues que nos quedamos en Madrid, que nos quedamos con Hippies Atómicos y Yo Lo Hubiera Hecho Así. Otra de las bandas que Maldito Records nos trae su música es la de Padre Cuervo, el ídolo, también Video Lyric del pasado 2022. Como ve, pues estamos casi terminando de repasar las últimas novedades discográficas de 2022 y que teníamos por aquí guardadas y había que darle salidas, evidentemente, y que después de dos semanas casi sin estar por aquí por las ondas radiofónicas volvemos con toda esta música que se quedó ahí en el tintero esperando a darle salida a través de mucho más que rock and roll. Y claro está, Padre Cuervo está dentro de esas bandas que Maldito Record editaba ya a finales del año 2022, pues 20 y pico ya de diciembre, ese Video Lyric del tema El Ídolo. Los pies de mi cama. extraña figura hecha de ramas. No recuerdo haber rezado a ningún otro dios, solo aquel que ladró mi madre, mi voz. Solo mi cabeza y ese viejo ídolo que nadie rezó, y en la tormenta juntos danzamos, las hijas e hijos de la efigie de palo, luz en su pecho, la que será la semilla. La revolución del monos, damos por cerrada ese repaso a las últimas novedades discográficas que nos habían llegado desde el 2022 y que no tuvimos la oportunidad de darle salida en ese parón navideño que se hizo mucho más que rock and roll. Así que último trabajo discográfico de la banda bajo el título de Evolución, también editado por Maldito Records, con un total de 6 temas. Cerramos este episodio, capítulo, recordando las ediciones de 2022. Aquí no te vamos a decir ni vamos a hacer ese referéndum de lo mejor que sucedió o del mejor disco a mejor banda del 2022. Para eso ya tienes otros lugares. Aquí ponemos música y saboreamos cada una de las notas que se despiezan a través de los minutos de cada tema de cada banda. Venga, que me pongo poético y no es el caso. La revolución del mono. Seguir Nos vamos ahora pues a recordar algunas de las bandas que sí sonaron en el año 2022, y mucho más que Rock and Roll, sin hacer ningún tipo de repaso, porque no es el caso, y encima me sale un pareado, son Sam Off, Aguirre y Etzira. Leyendo los comentarios de este tema en YouTube, del tema Guillotine, para para dar y para regalar, pero me quedo con uno principalmente, que es el que encabeza esos 138 comentarios que tienen en YouTube acerca del tema Guillotina. Lo que parecía un grupo de humor y cayondeo se está convirtiendo en uno de los mejores del panorama. Coincido 100% en Son of Aguirre. Lo recuerdo, sí, cuando comenzaron, que parecía lo que dice este comentario y lo que son a día de hoy esta banda llamada Son of Aguirre y Epsila. Esto es Guillotina, uno de los temas que incluían en su último disco, porque estamos hablando de Guillotina de hace 3 años. Bueno, no recuerdo el título del disco. Bueno, que tienes Google en la palma de tu mano, que tienes un móvil, ¿verdad? Pues ahí lo puedes buscar. Nosotros nos vamos a quedar escuchando este tema llamado Guillotina. Sería poesía si abrieran sus ligamentos y ver cómo fluye la sangre de tanto cobarde, sabor a victoria y a miel. Acero deslumbra brillante, cae desde el cielo y volando atraviesa su piel. Mi psicólogo me dice que soy un psicópata, porque la imagen de Abascal guillotinado me parece hipnótica. Me dice, esto es fatal y me parece poco. Si en este mundo no hay nada más cuerdo que estar loco. ¿Cómo soportar las cosas? ¿Cómo tolerar a Ortega Smith humillando a las 13 rosas? ¿Cómo cerrar la cicatriz de un pueblo de animales? Si quiero hacer contigo lo que quiero con los tares. Mirando al cielo se esfumó la tiranía que sentía, en pedazos se rompió. Tan solo veo el humo que acaba con su ley. Muerto, ahora somos uno. Larga vida, nuevo rey. Guillotina para Alejandro Sanz, puto traidor, llorando con Venezuela y callando con Ecuador. Cómplices del exterminio, puro pose. No eres un bandido, eres un puto vendido. Vos sé, como el periodismo en esta tierra, como el trapero de mierda que se lucra vendiendo droga. Guillotina para las casas de apuestas, que se joda Notre Dame, la ayuda para el Amazonas. Guillotina para el carapolla, para el artista que guarda silencio porque es una paranoia, para el hipócrita que no se echaba mierda y hacía lo mismo amparado por su trinchera. Guillotina para la marquesa, para Susana Griso, para la empresa que especula los precios del piso, para la que me quiso, para el que riza el rizo. Guillotina para Mario Vaquerizo. Mirando al cielo se esfumó la tiranía. Thank you. usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zar, guillotina, los chulos de la reina. Zar, guillotina, los chulos del rey. Zar, guillotina, los ministros. Zar, guillotina, los obispos que los rodean. Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Bueno, todavía nos quedan pues casi unos 10 minutos aproximadamente para finalizar el programa de esta semana, el primero de 2023, no es nada la cosa, oiga. Bueno, temas que han sonado hoy, Desastre y Carmelita Dinamita, que aparecen también en Mucho Más que Rock and Roll en nuestra emisión televisiva, también lo hace la banda que viene a continuación, Enac Ska, Verano Saturado, donde hacemos durante todos los programas un repaso a bandas que, bueno, que ya no están con nosotros, pero que nos dejaron en legado su música, como es el caso de Enac Ska, que luego acabarían pues convirtiéndose en otra banda que se llamó SK8, la fórmula secreta del Sancocho. Pero eso es otro cuento, porque ahora nos vamos a quedar escuchando Verano Saturado en Enac Ska, recordando viejas bandas de rock canario, o en este caso de ska. Calienta el sol, ya entras por la oficina y se va tu secretaria. Te vas pa' casa y te coge la familia, te tira de la mano y te pide otro verano. Otro verano. Verano, verano, verano, verano saturado. Saturado. Lidia Romero, y en el cuartabundo siempre pudo verlo. Y ahora sales, toco la carretera, y aquí siempre muertos y muchas cosas de esas. La caravana, la caravana. Llegas a la playa y no te cabe la toalla. Mira a su lado, tira al viento y sacas la comida. En el recuerdo que se nos quedó en ASK, dos discos editados y que, bueno, a través de descarga rockcanario.sancocho.com, espera que te digo la dirección exacta, descarga rockcanario.sancocho.com, sí, exactamente, descarga rockcanario.sancocho.com, ahí tienes el Todo Me Pasa a Mí de ASK, que te lo puedes descargar. O también escuchar, ¿no? No, solamente te lo puedes descargar, este disco del año 1998 de Enac Ska. Bueno, ahora sí nos despedimos hasta la próxima semana. Lo hacemos también con otra banda punk desde Italia, Escasa Punca, con su tema Do Palauro. Y con ello nos vamos despidiendo hasta la próxima semana. Estate atento ahí al otro lado del aparato receptor, o en tu móvil, o en tu aparato que tengas para reproducir música, podcast o programas de radios en internet. Venga, que nos vemos. Hasta la vista, gente. Sarà per le 200, sveglie presto la mattina. Sarà per questi graffi, calli sporchi sulle mani. Sarà per quel rumore che non riesco a sopportare. Sarà per tutto questo che poi il venerdì mi vesto e vengo qui. La butti giù e muovi i piedi, le braccia, le gambe con...